de cintilar en el cielo y en el mar, un diamante de verdad, estrellita. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar en el cielo y en el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto.